nada que celebrar, debo cumplir el plan, nada que celebrar, debo cumplir el plan, nada que celebrar, debo cumplir el plan, nada que celebrar, debo continuar el plan, nada que celebrar, debo continuar el plan, nada que celebrar, debo seguir el plan, nada que celebrar, debo cumplir el plan, nada que celebrar. Miradas frías con la mente en la PM, los pelados con problemas por el M, con el sueño del BM, perdieron por W, lo que repites y lo estás pensando tú, pues la mierda que te meten por YouTube, que afán por ser un culto hijo de pu y celebrar antes de tiempo, a falta de talento pues se tiran el champú, todos son putas, en un sistema donde Dios es Lucas, cada vez más deudas que no podrás pagar nunca, fríos como el Everest con la lata en la nuca. Para darse cuenta de lo claro no se necesita lupa. La cara de ese ángel diciéndome que la supa es lo poco que preocupa. Y esto es el antídoto anti todo. En este riff y rafe no me rifo, busco el modo. Sé que son la copia de otra refe. Se tiran las piruetas por el F. La fe en que la vida se tire el fa, que facilite el plan. Ambientos como un Han con el ki y un huracán. El pro ha sido mi clan y con el jam block tirando skills al blanco, llenándoles la copa. Échele más motas a sol. Nada que celebrar, debo cumplir el plan. Nada que celebrar, debo cumplir el plan. Nada que celebrar, debo cumplir el plan. Nada que celebrar, debo continuar el plan. El producto estelar son las masas condenadas. Es inminente daño cerebral por las cuadras cortadas como tramas. No es que no me trame, es que algo no me cuadra. Culebras de varias cabezas no se matan con dos dagas, son crucigramas. Solo tienen dos palabras, bus y fama. De prados que tienen avisos de Bush y Prada. Unos pelanes cama por la traba, otros puritana. De sur hacia la salida de las plagas. O ser hormiga o ser rata, no hay nada. A la final, mano de segunda entre las vacas. Si no me doy cuenta de la estafa pillando ese mapa. Conmigo no sé, pero el desquicio me abraza. No puedes quererme cerca todo el tiempo. De mi labor a las afueras de tu falso y a los adentros de los tempos. Refranes de cuentos en cuerpos muertos, devuelvo lo que no existe. No hay nada que me beneficie si el sol se eclipse. Se rigen las mismas vueltas que los afligen. No celebra esa parodia, más es paranoia triste. Peace. Nada que celebrar, debo cumplir el plan. Nada que celebrar, debo cumplir el plan. Nada que celebrar, debo cumplir el plan. Nada que celebrar, debo continuar. Traigo ruido para el sinsentido. Ya son par de cajas cautivo. Este sonido colino sastre de pensar. En ellos me encaleto, desmemoriado en el coleto, olvido las que cometo. Y aquello que debo hacer lo dilato, pa' otro rato, mero relajo desde el parto. Como mi broda me desato, y con tu puto drama no me encarto. Demasiado tiempo he estado debajo de la estoa, mirando mi hedonismo pasar. Ser un ser es pesado, no es muchos como Pessoa. Todavía soy ese pelado, así no me conozca de manera total. Cada quien se ve inocente ante su crimen. Esa cagada que haces es todo lo contrario sublime. En suma, como no hay cima, solo sumo rimas y cifras, y de ni mierda presumo. Objetos pa' consumo, sin sumo son mensos. Opinión no afectará esta misión, ni porque tire la mala no habrá mela en mi mesón. Nada que celebrar, mucho que agradecer son. Still to be happy about. You're up too long. Job's not finished. Job finished?